Acaba, aunque estemos mal, de Mandrake y los Druidas, esta banda que se va a estar presentando va a dar su primer show del año en Montevideo. Lo va a hacer en Inmigrantes, ahí en la esquina de Pablo y Guaná, esta esquina mística, si se quiere. Lo va a hacer mañana sábado también a partir de las 23:30 horas. Y otra de las bandas que se va a estar presentando el próximo viernes, en esta ocasión el 22 de marzo, a las 21 horas en la Sala Citarrosa, son los Dirties, presentando su primer disco, Música Accidental, desde donde se desprende justamente el tema que le da nombre al disco. Y volvemos enseguida con la gente de Baimacada. Vamos arriba. Asfalto donde derramé la sangre el otro día. Con la mirada caminaba las huellas de otras pisas. Metros y metros de escombro y tierra bajo mis pies. Metros y metros de destrucción. Como un ciego me entregué, y el cielo celeste desde abajo, y la sangre del cuello me corría rie.

fin de semana. Tal como ya lo hemos anunciado, el próximo viernes 22 de marzo, desde las 22 horas, se juntan tres bandas, los Monkeys, de los cuales ya hemos hablado, he pasado su música, los Iraquíes, y esta señora banda que es la Señor La Muerte, que abría este espacio con su tema Go. Todo esto va a ser en La Rusa y en San José de 936 a partir de las 22 horas. Arrancó el año, arrancaron un montón de propuestas como para poder salir de tu casa, para poder olvidarte de la televisión, de Netflix, de que es un año electoral y que está lleno de basura publicitaria por todos lados, y poder entregarte por ahí a conocer un montón de música nueva y desprenderte por ahí de la música convencional que te bombardean en todos los lugares. Pero bueno, eso es una lección personal. Yo, de todas maneras, si te gusta algo de lo que escuchaste en este programa, puedes acercarte a la fanpage de todas las bandas que suelen andar ahí en la vuelta, que por lo general hay un montón de información de sus toques, de su música, de dónde podés descargar todo su contenido, que bueno, está muy bueno. Acá se hace música que está muy bien y que está apta para todo público, y sin necesidad de tener que estar garpando platales en discos y favoreciendo vaya a saber a quién. Bueno, nosotros ya estamos cerrando el programa Universos Paralelos del día de hoy. Les agradecemos a todos por haber estado ahí prendidos a la escucha. Le agradecemos a Sanfer, que estuvo ahí en otro de los controles, a Sofía, que está ahí aprendiendo y está haciendo el aguante. Le agradecemos también a Mariana, que también anda ahí, que vino a sacar fotos, pero no sacó. Le agradecemos a todos y a cada uno por habernos acompañado. Y lo de la invitación queda hecha para el próximo viernes, prenderse desde las 20 horas o arrimarse también a la fanpage de Universos Paralelos, donde vamos a estar compartiendo toda la información y todo lo que estuvo sucediendo en este programa. Lo vamos a ir tirando ahí en las redes, por si no lo podés escuchar en vivo, lo podés escuchar en tu casa, en tu trabajo, en el momento que te plazca. Pero bueno, la invitación queda ahí, hecha, para que se arrimen. Nos vamos con otro temita, señor La Muerte. Va a sonar Avalancha. Nos vemos el viernes que viene. Vamos arriba. Chau, chau.